Bueno, la convocatoria cierra ahora ya, en unos días, el 15. Era para aquellos autores que quisieran presentar libros en nuestra 15ª Feria del Libro. La verdad que es una fiesta para nosotros, es un aniversario. Sería la número 16, pero bueno, tuvimos la pandemia de por medio. Así que nada, estamos esperando. La verdad que, sinceramente, ya tenemos la agenda súper completa. Los horarios que quedan son re poquitos. Pero bueno, quien quiera presentar un libro todavía tiene la posibilidad. ¿Hay ciertos requisitos para poder presentar? Sí, que el libro no tenga más de 2 años de haber sido publicado y que no se haya presentado anteriormente en nuestra feria. Por ahí una de las cosas que nosotros les contábamos a quienes se presentaban es que hay muchos autores que ya presentaron en nuestra feria o que tienen libros ya muy viejitos. Nuestra feria es durante todos los años, por lo tanto, a diferencia de Patagones, que sí podían presentar libros de hace mucho tiempo, nosotros no. Es uno de los requisitos es que sea un libro como más actual. Te consulto, seguramente haya algún tipo de cronograma que va a salir pronto. ¿Se puede saber quizás un poquito más o menos qué va a haber este año, esta edición? Mira, es una fiesta, realmente. Son los 15 años de nuestra feria, que bueno, con un solo parate, casi ininterrumpida, solo por la pandemia. Lo va a anunciar Marcos, pero les puedo decir que, bueno, de la comarca tenemos muchísimos autores que van a presentar libros. Hay muchas actividades, hay charlas especializadas en inteligencia artificial y literatura, o sea, mercado editorial, campo editorial. Después tenemos también muchos talleres para autores y para no autores, para cualquier persona que puede tomar, para niños. Va a haber una instalación gigante para todas las familias y para infancias que tiene que ver con lo mágico, con lo maravilloso. Va a estar en la sala de danzas durante los 3 días. Va a haber mucho, mucho en el escenario mayor. Versos en Escena sigue, que es una apuesta que hicimos nosotros desde la editorial, donde están los autores en diálogo con otros artistas. Y después, que es lo que todo el mundo quiere saber, quién viene de otros lugares. Bueno, viene de Río Negro, vienen autores, de Neuquén vienen autores también, pero a nivel nacional. No voy a decir los nombres, pero sí te puedo contar que tenemos un escritor muy reconocido, un filósofo también muy, muy conocido, una periodista mega que acaba de recibir un premio muy importante. Después tenemos a alguien del stream, como para la gente joven, y cerramos con también una especialista en algo que está muy en medios de comunicación en este momento. Cuando comenté por ahí y tiré el nombre, me dijeron, ay, es reconocido, reconocida. Bueno, todos. La verdad que son los 3 días. El primer día vamos a tener a 2 de esos autores, el segundo a 2 de estos autores y vamos a cerrar con una charla muy grande en el escenario. Pero bueno, son, la verdad que estamos muy contentos. Ellos tienen muchas ganas de venir. Una de ellas se va a quedar más de un día en la comarca, 2 de ellas, y va a seguir escribiendo su libro. Ya nos dijo su representante que va a venir a quedarse a escribir acá, así que estamos súper contentos. Como decís, también una gran fiesta para celebrar también el distinto arte que también podemos tener aquí en la comarca. Totalmente. Bueno, vienen muchísimas editoriales, hay mucho, mucho trabajo, hay gente que va a venir a dar charlas, como te decía, va a haber música. Tenemos un montón, la verdad, sí, es una feria súper variada, siempre apuntando a los diferentes públicos, sí, al público lector más especializado, por ahí también más a la gente que no está tan acostumbrada al libro, pero esto es una excusa para acercarse al centro cultural y poder encontrarse con un libro, a gente que tiene que ver con el periodismo, con el arte, con la gastronomía, va a haber una editorial gastronómica. Así que bueno, tenemos como ahí súper diversificado para que nadie se pierda esta feria, que va a ser la última que vamos a hacer en este centro cultural y que cuando volvamos a este centro cultural nos encontremos con un lugar mucho mejor para que podamos seguir haciendo nuestra feria. Nos vamos a tener que mudar por un rato. Si te parece, Cintia, para cerrar, ¿recordamos hasta cuándo está abierta esta convocatoria? Bien, la convocatoria está abierta hasta ahora, hasta el 15 de septiembre y después la feria va a ser el 14, 15 y 16 de noviembre. Siempre con la entrada libre y gratuita, todas las actividades son súper accesibles para que la gente venga y participe. También las escuelas.